es el acoso entre compañeros, cuando algún compañero o un grupo de compañeros maltrata a otro, digamos, y lo hace sentir mal por cuestiones, no sé, de discriminación, cuestiones físicas. ¿Qué haces cuando ves un problema así? La idea, lo que hacemos es tratar de llamar a los padres de los chicos que están acosando y al acosado también, como para poder charlar, comentar la situación, digamos. Muchas veces, bueno, nos enteramos de esto porque, digamos, queda como en el grupo, digamos. Muchos de los chicos que pasan esta situación no lo comentan. ¿Cómo buscas una solución? Lo que tratamos de buscar siempre es juntar, bueno, aparte del grupo de hablar con los padres, buscar charlar con los mismos estudiantes para que puedan llegar a un acuerdo y para que puedan comprender, digamos, que la situación, que por ahí parece graciosa para el grupo, en realidad genera como una cosa muy dura para el que lo sufre. ¿Qué consecuencias lleva el bullying? Y existen situaciones donde abandono de la escuela, no sé, muchas veces pasa, digamos, depresión. No, ha llegado a casos de hasta de suicidio por esta situación. ¿Viviste una experiencia así? La realidad que en casi todas las escuelas sucede esto, más que todo en la secundaria sucede. No llegan a grados tan complejos, pero sí hay un fuerte grado de discriminación entre los compañeros por cuestiones físicas, por cuestiones de, no sé, de moda, por cuestiones de belleza, hay un montón de cosas. ¿Cuál fue tu experiencia en la secundaria? Y en la secundaria acá han pasado casos de, más que todo, discriminación, pero por pavadas, que lo que tratamos de elaborar es el tema de la discriminación, que tiene que ver con cosas puntuales que se cargan y que no se dan cuenta, y piensa que es gracioso, todos se ríen, y en realidad también pasa esto, digamos, que muchas veces hay como una complicidad de los compañeros sin quererlo, que generan este ruido. Si cambiarías algo malo, ¿qué cambiarías? En relación al bullying o de la... Sí. En relación al bullying, lo que trataríamos de cambiar es, bueno, que tomen conciencia todos los compañeros, digamos, que no está bueno, que pasa estas situaciones realmente la sufre, y para que haya una concientización en eso, digamos, que se pueda trabajar de toda la materia y que cuando pasa alguna cuestión así en el aula pueda pararse el aula y poder trabajar desde toda la materia este tema, digamos, para llegar y como que haya como un proyecto organizado de toda la escuela para cuando pasa una situación de discriminación, se corte la clase y se pueda charlar acerca de eso. ¿Qué consejo les darías a los que sufren y a los que hacen bullying? Que trate de ponerse en el lugar del otro, me parece que eso es lo más importante, digamos. Trate de ponerse en el lugar del otro y cómo pasa y cómo sufre el otro las situaciones. Bueno, muchas gracias. Gracias.